Noticias en Español, volumen 1, Voz de América, capítulo 5, Maduro propone tarjetas de racionamiento. La escasez sigue siendo la mayor queja de las mujeres venezolanas. Y el presidente venezolano propone una versión electrónica de una vieja carta de racionamiento al estilo de Cuba. Voz de América, redacción 9 de marzo de 2014. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este fin de semana una idea nueva para solucionar la escasez en su país. Una versión moderna de una vieja carta de racionamiento al estilo de Cuba, se trata, dijo, de una tarjeta bancaria electrónica con la que piensa acabar con la especulación y que servirá para la compra de 20 productos regulados y escasos. Venezuela es golpeado por una aguda escasez de productos de primera necesidad. Y en algunos lugares del país conseguir harina, mantequilla, aceite de cocina o leche se ha convertido en una verdadera odisea. Hasta ahora, ese tipo de limitaciones se anuncia con carteles en los establecimientos comerciales, limitando la compra a 2 o 3 productos por persona, pero Maduro piensa modernizar el control. Es un sistema con una tarjeta bancaria electrónica para garantizarle a ustedes la satisfacción de todas las necesidades de las familias que trabajan, que permita acabar con los especuladores y bachaqueros, explicó el mandatario desde la Plaza Bolívar de Caracas. El sistema aparentemente va a registrar la adquisición del producto y evitará que el mismo usuario adquiera el mismo producto el mismo día en otro expendio de alimentos el sábado. Una marcha de las ollas vacías para protestar por la escasez fue detenida y limitada con un espectacular despliegue de la Guardia Nacional Bolivariana, que exhibió tanques y miles de militares para tomarse las vías de acceso hasta el Ministerio de Alimentación. El objetivo de los manifestantes: estoy aquí por la escasez, porque no encontramos nada en los supermercados, no encontramos leche, harina ni café. Y si sigo con la lista, no terminamos nunca. Todo es el no hay, no hay, no hay, se quejó Rosalía Rodríguez, una profesora de música de 60 años que participó en la manifestación. Redfone nos devuelve la privacidad. Redfone es una aplicación para asegurarnos que nuestras llamadas y mensajes de texto no están siendo escuchadas ni leídas por nadie, incluso si se trata de un intento de espionaje verdadero. Voz de América, redacción 7 de marzo de 2014. Cuando el mundo se enteró de que el programa PRISM de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos estaba escuchando las llamadas de millones de personas, hubo un considerable alboroto en la ciudadanía. A partir de ahí, una especie de paranoia invadió a muchas personas preocupadas por las escuchas ilegales. Por eso no era de extrañar que pronto surgiera una aplicación como Redfone, que garantiza que la información privada de sus usuarios permanezca así privada, gracias a una muy compleja encriptación. Redfone asegura que un usuario pueda leer sus mensajes de texto, correos electrónicos, hacer llamadas y cualquier otra información sin ningún temor a estar siendo espiado, incluso si somos el objetivo directo de un espía que intentan escuchar nuestras llamadas. La aplicación Redfone mantiene la comunicación completamente segura y cualquier tercera persona invasora lo único que escuchará será silencio. sin afectar de otro modo su experiencia con el teléfono. Redfone utiliza el mismo número de teléfono que los usuarios ya poseen para hacer y recibir llamadas, por lo que no es necesario otro identificador. No obstante, tiene dos importantes defectos. Para asegurarnos de que nuestra información está protegida, el destinatario debe también estar utilizando simultáneamente la misma aplicación, y por el momento funciona únicamente con usuarios de Android, así que los seguidores de iPhone tendrán que esperar. Redfone dijo que trabajan para que este requisito no sea necesario en el futuro. Colombianos a las urnas. Millones de colombianos salen a las mesas de votación para elegir un nuevo Congreso. Voz de América, redacción 9 de marzo de 2014. Los colombianos buscan hoy cambiar el Congreso a través del proceso de votación. Unos 32,7 millones de votantes salieron desde temprano para sufragar su voto y el mismo presidente, Juan Manuel Santos, lo hizo desde el Palacio Presidencial. Según la Registraduría Nacional, ente que organiza las elecciones, unas 532.384 personas están inscritas para votar en el exterior. El proceso electoral busca, entre 2.300 candidatos, los puestos para 102 senadores y 167 representantes a la Cámara. Un total de 92.722 mesas abrieron desde temprano y seguirán así hasta las 4 de la tarde para comenzar a arrojar resultados a las 8 de la noche, hora colombiana. Obama insiste en elevar salario mínimo. El presidente Barack Obama apela al Congreso para que apruebe incrementar el salario mínimo de los estadounidenses a $10.10 la hora. Voz de América, redacción 8 de marzo de 2014. El presidente Barack Obama renovó este sábado su pedido al Congreso de Estados Unidos para que apruebe elevar el salario mínimo de los estadounidenses a $10.10 la hora. Obama dijo en su mensaje de los sábados a la nación que una clara mayoría de los ciudadanos, incluidos la mitad de todos los republicanos, están a favor de la medida, pero desafortunadamente, añadió, esos republicanos no fungen como legisladores en el Congreso donde los miembros de ese partido desaprueban la medida. Obama elogió a algunos empresarios que ya han elevado por iniciativa propia lo que pagan a sus empleados y dijo que los estadounidenses han tenido sus salarios estancados durante demasiado tiempo. Actualmente el salario mínimo es de $7.25 la hora, apelando a sus poderes. El presidente ya emitió una orden ejecutiva elevando el salario mínimo a los nuevos contratistas del gobierno. Pero para hacer extensiva la medida a todos los trabajadores del país se necesita la aprobación del Congreso. Schumacher sigue saliendo del coma, pero las posibilidades de que el ex campeón de Fórmula 1, Michael Schumacher, se vuelva a recuperar son cada vez más tenues. Voz de América, redacción 7 de marzo de 2014. Las posibilidades de que el ex campeón de Fórmula 1, Michael Schumacher, se vuelva a recuperar son cada vez más tenues. Schumacher se golpeó la cabeza contra una roca en un accidente de SK hace 2 meses, sufriendo severos golpes en la cabeza pese a que llevaba casco, por lo que fue sometido a un coma inducido. Los médicos operaron su cabeza para removerle algunos coágulos. Pero otros son tan profundos que es imposible eliminarlos. Su agente Sabine Kemp dijo el viernes que el proceso de regresarlo del estado de coma aún continúa. Nuevo traje para buceo profundo permitirá inmersiones de hasta 50 horas de duración a profundidades de hasta 300 metros, donde la presión es 30 veces mayor que la superficie. Voz de América, redacción 7 de marzo de 2014. Un nuevo traje de buceo permitirá a los oceanógrafos explorar el mundo submarino a profundidades 4 veces mayores de las ahora posibles. En adición, la nueva escafandra llamada Exosuit y hecha de una aleación de aluminio facilitará a los buzos permanecer hasta 50 horas sumergidos en las profundidades. Su altura es de alrededor de 2 metros, pesa más de 530 libras y está diseñada para proteger a los buzos a profundidades de hasta 300 metros, donde la presión es 30 veces mayor que en la superficie. También permitirá al buzo estar en comunicación y enviar a la superficie videos de alta resolución de organismos submarinos, por lo que los científicos esperan poder estudiar en su propio medio a algunos que hasta ahora han estado fuera de su alcance. La firma canadiense Nuitco Research Ltd. estuvo 14 años desarrollando el traje, cuyo costo asciende a $1 millón por unidad. Las primeras pruebas están previstas para julio entrante en un sitio a unos 160 kilómetros de la costa de Nueva Inglaterra. Facebook dice no a la venta de armas. Accede a establecer nuevas políticas para evitar la venta de artículos regulados o prohibidos de manera ilegal a través de la red social. Voz de América, redacción 6 de marzo de 2014. La red social Facebook decidió decir no a la venta ilegal de armas y demás artículos prohibidos o restringidos, como alcohol y productos solo para adultos. El gigante de las redes sociales accedió a borrar los anuncios de usuarios que busquen comprar o vender armas ilegalmente o sin la revisión de antecedentes exigidos por la ley. Entre las nuevas políticas, Facebook establecerá nuevas edades límites para publicar o promocionar páginas dedicadas a vender productos restringidos y de esta manera mantenerlos lejos del alcance de los niños. También adoptará un nuevo lenguaje con énfasis en informar sobre las leyes y su cumplimiento con respecto a la actividad comercial de armas de fuego. En un comunicado, Facebook expresó que no permitirá en sus páginas la venta de productos regulados con la intención de evadir las leyes o que ayuden a otros a evadirlas. Por ejemplo, no permitirá que distribuidores privados de armas publiquen que no necesitan tener revisión de antecedentes. Las nuevas políticas entrarán en vigencia durante las próximas semanas y también aplican a la red social Instagram. La compañía para compartir fotos adquirida por Facebook, Google Plus y Craigslist actualmente no permite la venta de armas legales o ilegales